Hoy les contaré acerca de una calle emblemática de Popayán. Para esta ocasión, les he traído la calle conocida como la calle de la cárcel. Bienvenidos. Muchos de ustedes han recorrido sus calles sin siquiera saberlo, estoy seguro de eso. La calle de la cárcel se encuentra ubicada en pleno sector histórico, justo sobre la calle séptima, entre las carreras séptima y 11, o mejor dicho, en dirección Patoja sería entre el Colegio San Agustín y la carrera 11 vecina al Parque Benito Juárez. Esta calle recibió ese nombre porque en el siglo XIX se encontraba ubicada precisamente allí la cárcel municipal de Popayán. Para esa época independentista fueron encarcelados muchos militantes de los patriotas quienes esperaban fusilamiento por parte de los españoles. Antiguos cronistas de aquí de la ciudad cuentan que era custodiada por un solo centinela, armado únicamente con un pesado fusil y una oxidada bayoneta. Como dato curioso les puedo contar que alguna vez solo un preso pudo escapar. Él se vistió igualito a la señora que siempre les llevaba la comida. Así salió tranquilamente por la puerta sin levantar la menor sospecha. Tiempo después, la señora salió libre porque no existía ningún delito en su contra. Muchos años más tarde, en esta casa existió la Escuela Pedro Antonio Torres y el Archivo Departamental. Fue sede también de la Escuela Cubensa y del Colegio José María Carbonell. Hoy en día una parte pertenece a Soinca y la otra al Centro Docente Rafael Pombo, quienes la utilizan como sede educativa. Gracias por acompañarnos una vez más. Les habló su amigo Andrés Restrepo. Cuídense y nos oímos en la próxima emisión.